loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. Is you. Put the cats away yet. Conozco el amor profundo, pero estoy tranquilo. En mi corazón todavía queda espacio para el odio profundo. Cada mañana, al despertarme, pienso que podría estar en otro lugar. Siento que podría hacer otras cosas. Por eso sigo aquí. Aquí estoy. En el culo de Occidente, desnudo en mitad de la tierra, consciente de que cada noche me estoy volviendo un poco más loco. Aquí estoy, asesinado. Aquí. Aquí, en este nido de turistas. Aquí, en esta ex república soviética. Piensa que tú solo ves lo que yo te muestro. Piensa que la comunicación no existe. Piensa que tus palabras son solo un estorbo. Piensa que si no te necesitase, no estaría contigo. Piensa que si no estuvieras, yo no podría estar. Desde entonces, morimos unidos a pesar de la distancia. Úsame, dame valor. Siempre entendí mi relación con los demás como una guerra. El día que la paz llegue, estaré muerto, aunque mi corazón siga latiendo. Siento este escalofrío, estoy solo. Esa es la realidad. Mis palabras no tienen ningún valor, pero mis actos brillan más que mil estrellas. Quizás algún día tendré que tragarme mis palabras, pero al menos tendré algo que llevarme a la boca, que no sea este aire sucio, contaminado. Escribo tu nombre sobre la luna rota que tu rostro habita, esperando que nuestro amor se imponga en el triste imperativo de la muerte. Thank you. estamos aquí solos, en la más oscura esquizofrenia, te reconozco en cada célula visible de mi cerebro, en mi lengua sucia, en cada paso de mis pies cansados, sobre esta tierra de cemento que es mi patria. Sueño con desayunar cada mañana toneladas de miel de amapola y comprobar con asombro las virtudes de mis dedos, el reflejo de mi estampa en el espejo y sentir por primera vez la lluvia. Cuando las marionetas se apagan y solo la mantequilla flota, recuerdo tu garganta y el ruido de tus fluidos. Recuerdo cada palmo de tu cuerpo y vuelvo a respirar contigo. Mis manos ya no son mis manos. Y tras la ventana ya no hay desierto. Recuerdo por qué me levanto cada mañana. Recuerdo el llanto. El despertador en manos de mi padre, y brindo con sudor y azúcar, porque entre nosotros no hay distancia. Me gustaría escribirte una canción de amor, pero no sé tocar la guitarra ni te quiero. No reconocí a mi padre como mi padre hasta que no me reconocí a mí mismo en él. Desde entonces llevo un padre dentro que me arrastra hacia la muerte. La soledad abrasa mi cerebro atormentado tras horas de juegos léxicos y cristales rotos. De mí solo quedan esas lascas, los trozos de vidrio, alguna ceniza y las palabras que al rugir las lleva el viento. Mis propiedades están vacías, nada me pertenece, mi equipaje es ligero, mi destino cruel. Ese modesto panteón familiar perdido en las montañas del norte. Siempre quise ser un pulpo mimético para convertirme en un pez tigre, en una morena, en una serpiente de mar, en un tordado. Siempre quise ser un homínido bípedo, inteligente y libre. como perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender. Cuántas veces te sepa yo volver. Mis pasos son el eco del destierro, ese caminante solitario que decora con sus huesos la quietud de la noche, incapaz de comprobar la profundidad del cielo, incapaz de ver su rostro reflejado en el espejo de las almas sencillas. Acabo de abrir un viejo álbum de fotos. Uno de esos panteones en los que los fantasmas recobran vida. Donando un suspiro. Ese suspiro en que sus obras se nos vienen a la cabeza y casi podemos tocarlos. Un álbum fotográfico lleno de imágenes. Nada nuevo. Una de esas postales llamó poderosamente mi atención. Era yo. Era un niño inquieto en los brazos de su madre, bajando las escaleras de un avión, mirando a un lado y a otro, detrás de mi padre con dos maletas, más atrás un montón de turistas. De aquello poco queda, ni las maletas, ni mi padre, ni mi madre puede cogerme en brazos. Y yo no soy ningún retoño. Un observador atento se puede dar cuenta que mi cabeza destaca en aquella atmósfera. Mi cabeza era grande y desproporcionada. Mi cabeza era tan grande como ahora. Mi cabeza no cambió. Mis manos ya no son flexibles. Mis ojos ya no relucen tanto. El tiempo pasa y moldea mi cuerpo. Mis huesos son más débiles. Tengo barba. Pero mi cabeza es la misma. Mi cabeza es mi bien más preciado. y no pienso separarme de ella nunca. Interesa tu reconocimiento. El día que tú me reconozcas, lo hará también la policía. A veces, cuando llego a casa y me quedo solo, a veces, cuando la realidad triunfa y el tiempo no existe, me gustaría ser capaz de llorar, pero no puedo. Tras mi elocuencia no queda nada, todo se lo llevaron los perros. A veces, cuando hablo, mi cuerpo se agita, mis piernas tiemblan y mis manos ya no son mis manos. Siento que me estoy muriendo, siento que estoy mutando. La mutación no puede ser captada y las palabras nos destruyen. Como agujas de alfiler en el Polo Norte. Me gusta correr en solitario. Cada día me levanto de mi cama con la única intención de ver las cosas como un criminal. Para mis ojos solo existen cómplices o policías. Nunca doy la espalda a nadie y siempre tengo preparada una huida. Sé que algún día yo seré un estorbo para ti. Haz el favor de ser sincero. Yo no tengo nada que temer. El ser social debe triunfar siempre. Sé que algún día yo seré necesario para ti. Haz el favor de ser sincero. Yo no tengo nada que temer. El ser social debe triunfar siempre. Veo lógico el comportamiento de esos valientes compatriotas que en un acto de valor arremeten con violencia contra sus vecinos. Su instinto me parece humano. Todos mis vecinos son unos tipos indecentes, asquerosos y semejantes, que uno se encuentra cuando va o vuelve del trabajo. Son despreciables solo porque mi relación con ellos se produce bajo esa carcasa, en medio de esa actividad desagradable que coloniza nuestra vida. Los vecinos comparten espacio pero no se comunican. Mueren juntos pero no se comunican. No hacen nada juntos porque ya no tienen nada que hacer. Los bloques de edificios posmodernos aniquilan el espíritu. Ahora quedan pocas casas viejas y todos los bloques vienen educados y con miles de accesorios imprescindibles. El ascensor es inevitable. Los ascensores complican cualquier relación natural entre las personas. Cuatro homínidos, con un peso conjunto de unos 400 kilos, en una cabina acorazada de apenas 2 metros cuadrados de superficie, transportados de arriba abajo como imbéciles. Esto es un disparate enorme, y me da igual que esos cuatro tipos compartan una necesidad común. Esa necesidad no es otra que el movimiento. Y estos tipos pretenden llegar a sus casas escondidos en las comodidades posmodernas. No quieren escuchar a sus músculos. No atienden a su propia memoria. Nadie en su sano juicio habla del tiempo mientras sube 7 pisos andando. Nadie necesita ayuda en las cintas transportadoras. Es agradable encontrarse con la gente en los escalones, y es de buena educación saludar como muestra de aprecio a un tipo con el que se comparten esfuerzos. Unos suben, otros bajan, pero nadie está parado. Como mucho se descansa. Eso es el movimiento real. Donde acaba la necesidad, el movimiento desaparece. Un día, en un viaje en una de esas máquinas, tuve un accidente fortuito pero muy ilustrativo. A la altura del 5º piso, la polea se bloqueó y aquel tipo y yo quedamos emparedados entre las 4 paredes del cubil. Rápidamente nos dimos cuenta de que a pesar de las comodidades, allí solo había oxígeno para un ser vivo. Era una cuestión de supervivencia, o él o yo. La situación exigía una respuesta violenta propia de 2 personas que acaban de comprobar el lado más macabro de la realidad. La violencia no es divertida, pero uno de nosotros debía salir de allí y la necesidad apremia. Él vino hacia mí, lo cual dice mucho a su favor. En una situación en la que otras personas son capaces de matarte a brazos. Yo me abalancé sobre él tranquilo. En la guerra de las conciencias nadie es inocente. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo de evitar una desgracia. Los dos salimos de allí. Los dos comprobamos el terror del vacío. Los dos salimos, pero nuestros pulmones se resienten. Desde entonces evito los ascensores, las multitudes y las organizaciones revolucionarias. Alguien solo dice lo que le sobra. Lo que le sobra debe ser compartido. Así los vivos se esculpen. Nunca me olvides nada. Nunca me perdones nada. Yo no voy a hacerlo. Ayer me encontré a un tipo por la calle. Pensó que me conocía. ¡Qué barbaridad! Ayer me encontré a un tipo. Hablamos durante horas. Pensó que me conocía. ¡Qué desilusión! Un personaje insomne y desesperado por escapar de su fatal y aburrida vida. Ese era yo. Encerrado en un trabajo de 8 horas al día. Encerrado en mi dolor y con demasiada luz. A mi alrededor solo había miseria. Mis ojos corrían el grave riesgo de enfrentarse a tal despropósito. Tenía conjuntivitis y a veces deseaba ser un ciego. Un día de esos, después de una jornada de dolor, cuando llega la noche y uno está solo y piensa, vino la ansiedad. Cuando estás enloquecido, el corazón se revuelve, el estómago dicta y la cabeza funciona con una lucidez tremenda. Las piernas no paran y tu casa te queda pequeña. Ese día salí descalzo, atormentado, porque no sé qué banalidades. Empecé a andar por los alrededores de mi casa. Después de media hora de caminar por las calles como un maniático, me perdí en unas calellas de la periferia. Un sitio tremendamente hostil para un enfermo mental. Solo, en un lugar desconocido, y con la única compañía de una luna espléndida y el ladrido desbocado de los canes asesinos. Los perros me dan pánico. Esos animales asquerosos, siempre lamiendo las faldas de sus amos y tan hostiles con lo desconocido. Cuando los oía ladrar me ponía muy nervioso. Aunque no escribe filosofía, le sobra inteligencia para descubrirme. Los perros me ponían muy nervioso y una de esas bestias reventó a mordiscos la cadena que lo retenía a su garita y salió como un poseso detrás de mí. El animal corría como un lince detrás de mis pies descalzos, como si yo fuese el culpable de su existencia domesticada. Yo corrí hasta que mis pulmones se encharcaron y un tipo muy alto y desgarbado se cruzó en mi camino. Rápidamente reconocí a aquel sujeto. Siempre tuve la sensación de haberlo visto antes. Dio un pisotón sobre el barrizal y espantó al animal. Yo lo abracé y le agradecí su consideración. Era un hombre sabio. A la segunda conversación hice su dolor mi dolor. Estaba tranquilo como agua tras una tormenta intensa. Hay mucha gente tranquila que me pone muy nervioso. Él era el único. Era un nómada que vivía caminando. Iba de un sitio a otro sin un rumbo fijo, con algunas paradas para el descanso y contaminarse. Mi amigo vivía en movimiento, en permanente cambio, cada día en un sitio diferente, caminando el ritmo que sus piernas le permiten. El hombre moderno prefiere el avión y soñar que vuela. Los hombres no vuelan. Volar está bien como fantasía, como algo utópico. Incluso yo dedicaría mi vida a descubrir el arte de volar, si volar fuera necesario. Decía él muy energúmeno. caminar en la subida. El movimiento es la transformación del valor. A estas alturas, lo único importante será prepararnos para distinguir cuáles son nuestras necesidades. Hablamos durante horas sobre la revolución y otras rarezas. Pronto nos sobraron un montón de palabras. Juntos comprendimos el valor de la fisiocracia y sus penalidades. Escarbamos juntos en los textos chinos. Conscientemente nos contaminamos juntos. Abandonamos todas nuestras pretensiones de comprender el universo cuando podíamos ser el universo. Todos estamos en ese circo. Pero no es lo mismo ser un payaso de feria que ser funambulista. Decidimos vivir en el alambre. Ser funambulista es un oficio arriesgado. Exige que cada paso sea cada paso. No siempre lo urgente es lo importante cuando cruzas por el fino hilo que separa al loco del cuchillo del inteligente malvado. En este circo cada acción es un símbolo, cada palabra es una imagen. A 25 metros de altura, o comprendes las virtudes de la no acción o te devoran. El hombre que no actúa, nada deja de hacer, y los pasos se enlazan como poesía. Mi amigo descansó un tiempo en mi casa. Al tiempo se fue y me dejó con la intuición del camino del conocimiento y un viejo y oxidado somier que le presté para que durmiera y que el muy salvaje convirtió en el soporte perfecto para una plantación de arvejos verdes y sanos. Si me quieres, siempre me verás como tu peor enemigo. Siempre me reconocerás como tu mejor aliado, si me quieres. Ellos dicen... Mil veces fracasé explicando el mundo en un vaso de leche con dos sobres de azúcar. Cuando estoy con los demás, intento aprender. Cuando estoy solo, disfruto. No quiero conquistar una lengua. Quiero conquistar una forma de vida. Quiero conquistar mi lengua. Me gusta ver que muchas de las personas que me rodean llevan ahí, al otro lado, demasiado tiempo. Me gusta reconocer en ellas aquello que vi en su momento. Me gusta reconocerlas por completo. Thank you. Quiero que este texto sea para mí una obligación. No todas las obligaciones deben ser rechazadas. Cuando uno cuida sus obligaciones, asume un riesgo. Y en ese riesgo vivo. Amigos encantadores que tienen preparada la primera pared en mi habitación acolchada. Yeah. De esos de dolor, veo mono en la televisión que parecía un hombre. Los carceleros de aquel primate peludo eran unos hombres de ciencia que perdieron su vida en enseñarle a aquel animal todos los secretos del libre cambio. Los hombres de ciencia le enseñaron el valor del dinero. Obligaron al mono a sobrevivir en una celda de 4x4 y lo instruyeron en el arte del trabajo. El mono, cada mañana, al despertarse, debía de realizar una serie de tareas domésticas aleatorias. En el caso de que nuestros amigos los científicos considerasen que las tareas habían sido realizadas con el rigor oportuno, le daban al mono una moneda de cuarto de dólar. El animal tardó meses en comprender el proceso, pero al final realizaba sus tareas de forma mecánica. Para rizar más el rizo, con los 25 centavos el orangután salvaje civilizado compraba su comida en una máquina diseñada para tal propósito. «El mono cada vez se parece más al hombre», decía la rubia imbécil. «No, no es el mono el que se parece al hombre», sino el hombre el que construye al mono a su imagen y semejanza. El mono que se parecía al hombre no corría en la sabana colgado de un árbol frondoso, sino que vivía en una jaula mugrienta. El mono no buscaba su comida. El mono compraba su alpiste. El mono no se comunicaba con aquellos de su misma especie. El mono estaba solo y hablaba con la máquina. Me pasó un par de días atormentado por la evolución. La evolución del hombre no es progreso. Todo cambia y se mueve en la naturaleza eternamente. Pero lo mismo puede hacerse en progreso o regreso la invasión de gusanos en un cadáver. Como el primer suspiro de un recién nacido. Indican que una evolución se ha consumado. La fisiología y la historia nos demuestran que hay evoluciones que son la muerte. Con este panorama, la revolución se impone simplemente como una cuestión de especie, como un salto de calidad imprescindible con dos variables básicas, la supervivencia y la destrucción, la solidaridad extrema y la guerra civil, en mi lengua. Afortunadamente, el tormento pasó, pero hoy encendí mi televisor y allí estaba otro mono estúpido. A mí nunca me gustaron los animales. Son inútiles para mí. No se puede entrar con ellos a los bares ni a los espectáculos deportivos. Nunca tuve un animal. Y lo más cerca que había uno fue un oso enjaulado. El pobre daba pena. Los animales no hablan, al menos en nuestro idioma. Pero yo me comunico con ellos perfectamente. El oso en cuestión pedía a gritos que lo asesinasen. Pedía a gritos un asesino. La piedad y la explotación son los principios de la ganadería, aunque sea doméstica, y a mí la ganadería no me interesa. La caza es otra cosa. Este era otro chimpancé anónimo que vivía con otros cuantos de su especie. Su contacto con la realidad estaba reducido a un par de reproducciones de árboles, alpiste y las bestias humanas que circulaban por el carril del zoo. En medio estaban sus cuidadores. Estos pobres animales. habían perdido por completo su instinto. Los hombres de ciencia diagnosticaron rápido. Esos monos debían de recuperar su instinto. La terapia era cruel. Torturaron a los monos con documentales sobre monos. Su enfermedad era tan grave que olvidaron cómo reproducirse, cómo relacionarse, cómo conseguir su comida. Nada que no pueda solucionar una película de guarras, decían los hombres de ciencia. Yo estaba tranquilo, pero me entró un mal cuerpo tremendo. Me sentí ofendido. Aquello era tan absurdo como que un tipo de Ecuador cruce el Atlántico para enterrar a nuestros padres. Aquello era una sinrazón. Quizás aquellos monos habían comprendido que lo mejor para su especie era no reproducirse. Nadie en su sano juicio enciende el televisor para recuperar sus habilidades. Yo enciendo mi televisor para ver a la sociedad, pero hoy lo apagué. Cogí mis llaves y algo suelto y bajé al supermercado. Últimamente lo hago a menudo. Unas veces salgo yo muy humano, cruzo mi acera muy humano y llego al supermercado y me entra un ataque de empatía horrible. Siento el vacío de esa señora del jersey a rayas, la tristeza de ese cajero analfabeto. Soy ese estúpido reponedor que me persigue. Siento sus vidas tiradas a la basura. Siento su olor en mi cara. Escucho sus conversaciones atónito, como si algo de todo aquello tuviera algún interés para mí. Esta afición es horrible. No es aconsejable en exceso, aunque es humana. Uno solo puede amar profundamente a unas pocas personas. Lo demás es perder el tiempo. Otras veces salgo yo un maníaco. Cuando me drogo demasiado, poco suele ser. Salgo del portal y todo me molesta. Veo a todas esas personas y me pongo muy nervioso. Se me revuelve la sangre rodeado de tantos desconocidos. Y me entran unas ganas tremendas de robar, a pesar de ese estúpido reponedor que me persigue con la mirada, a pesar de la vieja del jersey a rayas y el cajero analfabeto. Esta afición es horrible. No es aconsejable en exceso, aunque es humana. Me llevo unos pimientos groseros en el bolso interior de mi cazadora, algo de chocolate y me largo. Es inútil odiar a tanta gente. Uno solo puede odiar profundamente a unas pocas personas. Lo demás es perder el tiempo. Pase lo que pase, subo para casa. Me siento en mi sofá, tranquilo. Consciente de que mi instinto todavía fluye. Consciente de que no es lo mismo las relaciones sociales que los actos sociales. Como no es lo mismo el fluir del agua que una presa hidráulica. Y enciendo la tele como un bicho. Y veo al mono. Ella abrió la ventana de su dormitorio. Su corazón latía con tanta fuerza que sus costillas se resquebrajaban. Lloraba como una niña imbécil entregada a la desidia de sus padres. mientras contemplaba entre angustias el paisaje mugriento de los barrancones del antiguo hospicio, sus talleres abandonados por las reformas psiquiátricas, su patio devorado por la broza y los primeros síntomas de las palas excavadoras. Respiró profundamente un par de veces antes de saltar desde el cuarto piso. Mi reacción fue espontánea y no dudé en asomarme detrás de ella a comprobar de nuevo la altura. Cualquiera puede llegar a pensar que lo que esta mujer desbordada perseguía era la muerte. En este sentido, su acción no pasaría desapercibida para los periódicos de pobres para pobres. Es indudable que todos, incluido el más necio de los hombres, al obrar muere, que cada acción del hombre, incluso aquella para la que más virtudes tiene, le quita y le desgasta la vida. Esto no significa que todo el mundo se suicida, sino que todo el mundo se muere. Esta chica, magullada por los rigores de la vida moderna, no quería morir, aunque tal afirmación resulte paradójica después de tirarse desde un cuarto piso. Su acción era suicida, pero ella, cuando obra con tal desprecio a la vida, no persigue la muerte, sino otra calidad de vida. Los que tienen la palabra, los filósofos y pensadores, callan y silencian las causas que pueden llevar a una mujer a tal conducta. Para ellos sería duro darse cuenta de que todos sus sueños son una basura. Ella corrió despavorida a la primera respiración quebrada a visitar al criminal psiquiatra que todos llevamos dentro. Era un tipo sucio a pesar de que se lavaba insistentemente. Para él, este comportamiento trastornado que lleva una persona a tal despropósito solo es posible de explicar como consecuencia de un desequilibrio emocional grave. Las causas varían según la secta psiquiátrica a la que cada uno pertenezca. Para todos, ella era una mujer inteligente, entregada en cuerpo y alma a su monomanía particular, la muerte. Toda esa gente no habla nunca de la muerte, y cuando lo hacen, les entra tanto miedo y se sienten tan vulnerables que alimentan sus dudas con supersticiones y razonamientos propios de otros tiempos. Temen a la muerte como temen a los objetos que producen. Temen el paso del tiempo que envejece sus rostros. Quieren ser bellos eternamente, pero serán pasto de los gusanos. El problema es que aquellos que conocemos el lado más oscuro y miserable de esta vida, poco tenemos que temer a la muerte, cuando cada milímetro de la red que nos lleva a morir en vida y cada objeto que almacenamos en nuestras casas no hace más que alimentar nuestro infierno. Yo conozco bien esos paisajes y la conozco bien a ella. Nos conocimos en el trabajo. Rápidamente me fijé en ella. Su cara hinchada por los ansiolíticos, sus pupilas y gesto cansino me llamaron poderosamente la atención desde el primer día. Hasta entonces mi único afán en la vida era vivir sin incomodarme y mi único vicio era perseguir a mis compañeros de trabajo y escarbar en sus vidas hasta sentirme afortunado. Ella vivía en la cuarta planta de un edificio antiguo construido a finales de los 60 en la periferia de la ciudad, junto a lo que fue el antiguo hospicio y unos nuevos almacenes industriales. Estaba casada con un tipo desgraciado que arruinaba su vida. Era unos años mayor que ella y sobrevivía a duras penas postrado en un diván inmóvil, carcomido por las úlceras y una enfermedad que aniquilaba sus sentidos. Ella no podía soportar aquella situación. Yo sufrí con ella ese dolor. La observé mientras la ayudaba a desvestirse, mientras curaba sus heridas por decúbito, mientras lo lavaba, mientras lo vestía, mientras él dormía. Yo purgué con ella ese pecado ajeno. Él era un tipo miserable que a veces daba la sensación de ser feliz haciéndola sufrir, haciéndola sentir culpable. Un cerdo que ocultaba sus problemas tras ella, que la despreciaba e ignoraba. Cuando el frío devoraba cada una de sus articulaciones, carcomiéndole su cuerpo, cuando más limitada era su existencia, más veneno echaba por su boca. Al salir del trabajo, yo la acompañaba en la distancia hasta su casa. Cada día que pasaba, el trayecto se alargaba. Ninguno de los dos queríamos llegar a aquel infierno. Si te digo la verdad, no me extrañó lo sucedido. La televisión encendida, los dos en su habitación, ella con su sillón girado mientras durante horas observaba el paisaje gris a través de su ventana abierta. Se levantó, respiró profundamente un par de veces antes de saltar desde el cuarto piso. Mi reacción fue espontánea y no dudé en asomarme tras ella para comprobar de nuevo la altura. Los 30 metros y al fondo su cuerpo magullado, las olas en la sala de espera, sus familiares y compañeros tirándose lágrimas insoportables. La vida es algo que solo se da bajo una serie de circunstancias en permanente movimiento. Ese azar al que nos negamos evitó su muerte y la dejó sentada eternamente. Sus piernas se partieron en mil pedazos que los médicos fueron incapaces de restaurar. Los días de hospital fueron largos, las noches entrecortadas por los dolores. Yo estuve con ella purgando, junto a la mesa camilla y el sofá cama en el que él, con esos ojos bien abiertos, le contaba lo mucho que la echaba de menos. Se pasó allí las 24 horas de los 33 días de sopor esterilizado, atento como un perro desgastado, con la lengua fuera, jadeando como un imbécil. Me atrevería a decir que aquello fue su luna de miel. Hace tiempo que no los veo. Las malas lenguas dicen que pasean juntos de la mano y están esperando un hijo. Él podrá cuidarlos. Ella vive en paz. En su horizonte solo queda la muerte. Su vida para mí ya no vale nada. Y lo peor es que cada minuto que paso aquí sentado, mirando a través de mi ventana abierta, más deseo seguir sus pasos por el vacío aire contaminado, estrellar mis huesos contra el suelo de hormigón y dejar que sea él quien guíe mis pasos. Tirar el teléfono. Se escuchan voces y conversaciones que a mí no me interesan. Ayer llegué a casa agitado. Tiré todas mis revistas, unos cuantos libros, algo de ropa usada, y dejé una nota sobre mi cama. No busquéis, no vais a encontrar. Las palabras son un signo de debilidad. Cuando son necesarias, fortalecen. Muéstrate siempre frágil. Siempre te atacará el más inexperto. Cuídate. Trátalo como a un maestro y aprende de él. Allí encontrarás el instinto que perdiste. Busca al más inexperto en ti. Busca a ese niño indefenso. Busca a ese monaguillo esforzado. Busca a tu enemigo en ti. Thank you. nunca le des un bolígrafo a un loco, porque se volverá más loco. Nunca le des un palo a un loco, porque te lo partirá en la cabeza en cuanto le des la espalda. A mi hermana. Hoy volví a estar allí, en el patio del colegio, y tú seguías agarrada a mis piernas. Tipos en París. Yo nunca estuve en París porque no necesito ir a París. Con mi desierto me conformo. Pero al parecer hay unos tipos en París que ocuparon un inmueble en el centro de esta ciudad cosmopolita. Al parecer el vertedero de París, que aunque moleste a los franceses y a los poetas, también genera su mierda. Era el vertedero y en el techo había un palomar. Los tipos de París entraron, limpiaron la fachada, jodieron el palomar y convirtieron ese espacio en museo de arte contemporáneo. Esos tipos jodieron el palomar y ahora viven allí. Aquello seguro que sigue oliendo mal. Los tipos eran raros. Uno decía que no sabía dibujar y que por eso hacía instalaciones. Otro enseña una vieja máquina de coser y dice que parece una cara. El más tonto se empeña en hablarme de su libro. Ninguno estaba a tratamiento, al menos a primera vista. Las autoridades bien, sin problemas. Ahora la basura está en otro sitio y las palomas que se jodan. Los vecinos encantadores. Respetaban mucho a esos chicos porque no hacían ruido por las noches. ¿Cómo se puede respetar unos tipos cuando todo lo que hacen es inútil? ¿Por qué respetar a la clase trabajadora? La revolución es un acto de autodestrucción espléndido, un ejercicio higiénico cuyo único fin es limpiar nuestro rostro entre tanta porquería cosmética, un imperativo de nuestro propio ser, un impulso, un simple gesto, y yo me reconozco en ella en mi estado reaccionario. Proletariado existe y su dictadura es mi dictadura. Aquí estoy cuando estoy ausente. Ese soy. Así vivo. En vano. Thank you. Aquí estoy cuando estoy ausente. Ese soy. Así vivo. En vano. Eso me hace frágil. Necesito entenderme sin palabras porque lucho por estar enamorado cada día. Thank you. puse a escribirte un poema de amor y tuve que cometer un crimen. Te necesito, aunque nada sea igual que antes. Necesito oír en tus ojos unas palabras de aliento, ahora que el aire está tan caro, ahora que ya no respiramos juntos. Te necesito, aunque todo haya muerto dentro de mí. No disfruto, tengo el mal vicio de aproximar y solo soy capaz de escuchar a aquellas personas que dicen lo mismo que yo. Así, unas veces el instinto me ayuda, pero otras me perjudica. La patria tiene el nombre en plural y su bandera es una cruz. Asturianos todos, siempre quisimos ser como tú eres, como el viento en tus montañas cimeras, tropezar en tus gargantas profundas para al fin agonizar valientes en tus valles solitarios y morir por los caminos que llevan al mar, que es tu muerte. Asturianos todos, siempre quisimos conquistar la meseta, sentarnos a secar al sol plácidamente, lamiendo nuestras heridas y equilibrando nuestros ojos con sus horizontes infinitos. Andar por su destierro que es el nuestro, y es también el tuyo, para volver cada día a beber de tus fuentes de agua clara. Asturianos todos, ya huimos en otras ocasiones, arrodillémonos ante nuestra reina, marchemos firmes y decididos, conquistemos la meseta, aunque nunca dejemos de jugar entre nosotros a las guerras. Asturianos todos, construyamos unidos nuestra ciudad. Abandonemos las ciudades, que cada uno sea dueño de su lengua. Aboliremos las leyes viejas. Construyamos unidos nuestra ciudad, algo que refleje nuestro conflicto eterno. Construiremos algo inútil, que nuestro enemigo no pueda comprender. Pondremos toda nuestra intención en ese punto y seremos fieles a su estado. jugar y los cristales se rompan. Carta a un amigo. Respeta mi parquedad, pero las palabras me sobran. Hace tiempo que no creo en la comunicación y tampoco dudo del poderoso imán de los que me rodean. Estamos conectados y tú lo sabes, aquí y en la distancia. No quiero que perdamos el tiempo, así que me despido. En mí siempre descansarás en paz y tu funeral será el mío. Permanentemente sobre mi cerebro blanco y mi corazón lleno de mierda. Un acto de cobardía imperdonable cuando podría gritarlo a voces por las calles. Un acto de supervivencia imperdonable. Desde que tú no estás y tu aliento no respiro, mil palabras huyeron de mi diccionario y yo me quedo solo a la conquista de otras lenguas. Nunca te responderá, no traicionará su ignorancia estética, no traicionará su género literario y seguirá quieto. Nada podrá agitarlo en su universo imaginario. Obsérvalo inmóvil, contémplalo como algo en que podemos convertirnos. Míralo como el hombre normal mira al mono, míralo como un artesano y aléjate. Tendrás noticias de él cuando repases la prensa. Que este mundo se pare, que toda la humanidad al completo pueda sentir durante un minuto de reloj el profundo dolor que siente este corazón que os escribe. Me gustaría que lo hicieran por mí como yo lo hago por ellos cada mañana, cuando observo sus rostros a través de los cristales. Me gustaría verlos aquí, verlos en mi pellejo, sintiéndose cerca de los que tienen el corazón roto por mí. Me gustaría verlos aquí. Pero no me importaría encontrarme con ellos en un callejón oscuro, que fuéramos a pegarnos a un parque. Pase lo que pase en el combate, yo fracaso. Me gustaría encontrármelos y que no tuviéramos más remedio que hablar. Me gustaría poder compartir con ellos su dolor, conocerlos desde niño, que sean capaces de mantener una conversación real. Después irnos, con la conciencia tranquila y el alma limpia, a luchar cada uno por su vida. poesía es algo íntimo y colectivo. Una nación, un círculo de fieles que desean morir libres y avanzan unidos por sus manos. Agarrados por sus débiles meñiques, orbitando sobre un punto inmóvil. Acercándose a él, contaminándose de él. Alejándose de él, asustados por su pavoroso encanto. Embriagados, gritando las más sucias de las palabras, como si de una danza prima se tratase. Un día cualquiera, de la última aurora proletaria, en una chabola masculina, con 12 hombres desnudos, sudorosos, y un loco, un operario con talento y verbo deliciosamente fino dice: moriré enamorado. Puedes pensar que me posees. Si lo haces, presta atención a tus pensamientos. No caigas en la trampa. Estarás buscando solo tu placer y la unidad se rompe. Te miro y te mueves. Me gustaría ser solamente tú. Observo como algo único y tú me sorprendes. De mi vida. Podría lanzar las más duras soflamas, pero se estaría engañando un poco. Me estaría engañando un poco a mí mismo. Estaría huyendo un poco de mí mismo. Quiero estar siempre entre nosotros. Ese es el poder que quiero conquistar, por el que muero un poco cada día. Esa es mi dictadura. Thank you. Allí donde mires siempre habrá vacío. Iré vacío a todas partes, con una mano adelante y otra atrás, dejándome la vida a cada paso, como ese niño con su bicicleta de paseo, sin manos, para estrellarme con el muro donde muere el sol. Allí donde mires habrá conflicto. Iré en conflicto a todas partes, con una mano delante y otra atrás, dejándome la vida a cada paso, como ese niño con su bicicleta de paseo, sin manos, para estrellarme con el muro donde muere el sol. Lo bello solo está cuando te muerdes las uñas de los pies. También quise tener un hijo. Deseaba con todas mis fuerzas morirme. Juro haber hecho todo lo posible por conseguirlo. A pesar de todo, fue un acto de amor que unirá a ti para siempre. Me siento en un banco y veo pasar a las mujeres. No hay ninguna que pueda concentrar mi atención, aunque desde niño busco una mujer que me hable y que me quiera, que me conduzca firme y decidida allí donde el individuo muere. Carta a mi madre. Querida madre, sé que no estoy solo. Aunque ya no tenga dientes y se me caigan los pantalones, aunque esté demasiado loco, aunque todos tus planes hayan fracasado en mí. Los padres y los hijos no pueden ser amigos. Es duro pensar que yo moriré antes o iré como un estúpido detrás de ti. Es duro haber deseado tu muerte. Es duro que tengas que ir a verme al manicomio, al patíbulo o al seminario. Aunque rechazo todas tus aspiraciones y no tengo dónde caerme muerto, todavía me queda un momento de lucidez para apreciar tu esfuerzo enorme y decirte cuánto amo todo lo que hay de irreductible en ti. En mí habita todo tu dolor y solo nos tenemos el uno al otro. Seguiré rompiendo tus vajillas para demostrarte que puedo equivocarme una vez más. Sabrás comprenderme como siempre. No me abandones. No hay mayor aventura que quedarse quieto. No hay desierto más hermoso que el paisaje a través de mi ventana abierta. Ni hay bosque más frondoso que mi pecho desnudo y sudoroso después de voltear tu tierra. Mil veces me puse boca abajo para darme cuenta de que necesito amar a alguien para amaros a todos. Silencioso. Nunca olvidaré sus ojos, su forma de mirarnos a todos. Desde entonces sus ojos son mis ojos y no existe para mí otra forma de mirar. Murió mientras yo dormía. Ahora, mientras los demás duermen, yo muero. Algo ruge dentro de mí que me obliga a mantener silencio para siempre. Hacia la sierpe y la forma que buscan el cristal, dejaré crecer en mi cabello. Día. asesinado por el cielo. Que has estado escuchando durante la última hora ha sido las palabras desparramadas en un libro titulado Asesinado por el cielo y encuadernado en papel de lija. Decide tú mismo cuál de las dos cosas es más poética. Los capítulos prohibidos de Corintellado. Un programa menos en Radio Cuca. Hasta la semana que viene.